Volvemos al aire después de escuchar a Rubén Patagonia, un amigo acá de la casa, un amigo de la Radio Popular Che Guevara, con este tema que nos transporta de alguna manera a la Patagonia, esta tierra sureña, esta tierra de lucha, esta tierra que nos tanto nos enseñó, ¿no? Con los obreros anarquistas, con el pueblo mapuche, con tanto, esta tierra que se nos llevó a Rafael Nahuel, esta tierra que se nos llevó a Santiago Maldonado, entre muchos otros y otras. Y ahora tenemos una nota que hizo Fernando de la retaguardia, un compañero de la retaguardia. Para el Enredando las Mañanas, justamente, a una compañera del pueblo mapuche que ayer mismo fue detenida mientras reclamaba a un año del asesinato a sangre fría con balas de plomo por la espalda de nuestro compañero Rafael Nahuel. Fernando Tevele, es el miembro de la Red Nacional de Medios Alternativos, nuestro compañero, el que bueno vamos a escuchar ahora en el audio. Así que vamos con esta entrevista para Enredando las Mañanas de Fernando Tevele de la Retaguardia a la compañera detenida en el día de ayer, a un año del asesinato a sangre fría de nuestro compañero Rafael Nahuel. Este 25 de noviembre se cumplió un aniversario, el primero, de lo que fue el asesinato de Rafael Nahuel. Y por lo tanto también se cumple un año, además de la impunidad de ese crimen, que todavía sigue impune. Se cumple también un año de la judicialización en paralelo que han sumado los dos integrantes de diferentes comunidades mapuches que bajaron el cuerpo de Rafael Nahuel desde la montaña intentando que recibiera asistencia para salvarle la vida. Estamos hablando de los casos de Lautaro González y de Fausto Jones Walla, que hoy están en una situación de no presentarse a la justicia justamente por esta judicialización sistemática a la que están siendo sometidos. Vamos a hablar con integrantes de la comunidad y vamos a hablar también con la mamá de Lautaro González Curruinca. Vamos a comenzar charlando aquí en la Red Nacional de Medios Alternativos con Elizabeth Loncopán, que es la vocera de Lautaro González Curruinca. Elizabeth, bienvenida, soy Fernando Tevele, ¿cómo estás? Mari Compuche, Mari Compulamien, Incheta Elizabeth Loncopán, Cahuelcapán, Pingén. Buenos días a todos. Primeramente agradecerle por la comunicación y después aclararles que tanto Lautaro como Fausto en realidad no son solamente los mapuches que bajaron el cuerpo de Rafael tratando de auxiliarlo, sino que han sido los sobrevivientes y principales testigos de la emboscada que sufrieron los comuneros el 25 de noviembre del año pasado, muchísimos kilómetros arriba de lo que determinaba la orden de desalojo del juez Villanueva. Esto es importante que se empiece a visualizar y que se empiece a plantear, sobre todo en los medios de comunicación, porque si no se los ha dejado en una situación de mucha sensibilidad, ¿no? Para el resto de la comunidad, donde no se logra visualizar claramente cuál fue el rol que deben cumplir los dos Lamien dentro de la causa judicial. Y hoy son los únicos imputados por resistencia a la autoridad y usurpación dentro de la misma causa donde se investiga el asesinato de Rafael Nahuel. Todo esto está en un mismo expediente, claro, lo que le imposibilita ser testigos y contarnos qué es lo que pasó y relatar ese momento sobre la montaña. Hay otros testigos que pueden relatar qué pasó abajo, cómo fue el operativo sobre la ruta, cómo fue el operativo en la ciudad, pero el relato de ellos hoy en la causa impide que se logre individualizar a cada uno de los albatros que subió a esta emboscada. Uh-huh. Digamos que ya habíamos visto en la situación que se vivió con el crimen de Santiago Maldonado, con la desaparición forzada seguida de muerte, habíamos visto las presiones para quienes pudieron observar algo, al menos, de esa situación del escape de Santiago antes de que lo atraparan, y sabemos todas las presiones que sufrieron. En este caso, digamos, la presión directamente contra ellos es la judicialización. Eso es lo que están intentando marcar ustedes, que son dos testigos esenciales que pueden decir que la prefectura mató a Rafael Nahuel a sangre fría. Sí, en realidad la cuestión, el modus operandi de la justicia y tanto del Poder Ejecutivo se mantiene en la misma línea. Lo que el año pasado pasó con en el caso de Santiago Maldonado fue lo mismo que está pasando ahora. Tratar de invisibilizar a los testigos que pudieron salir a declarar para seguir judicializando gente, identificando personas, perseguir familias, ¿no? El PULOF es un conjunto de comunidades en resistencia y las personas que el año pasado se dispusieron a contar lo que pudieron haber y relatar todo lo que se había visto dentro de lo que fue el allanamiento del 1 de agosto, la represión que culminó con el secuestro, posterior asesinato y haber plantado el cuerpo de Santiago Maldonado en la misma comunidad, fue en la misma línea en la que va ahora la investigación en cuanto al asesinato por la espalda de Rafael Nahuel. Hay dos testigos, hay otros varios testigos que no están en la causa, pero nos llama mucho la atención cómo desde un primer momento tanto Fausto como Lautaro fueron plantados de una manera como que fue en la teoría del enfrentamiento, como que tuvieron algo que ver con que esto haya culminado de esta manera, ¿no? Con la muerte de Rafael. De hecho, Elizabeth, cabe recordar que en el momento al que estamos haciendo referencia, digamos, una vez que asesinaron a Rafa y ellos bajan el cuerpo a la Ruta 40, son detenidos y pasan unos días detenidos, ¿no? Sí, fueron detenidos en ese mismo instante cuando llegan a la ruta, no se les logró ningún tipo de asistencia, ni a ellos ni a Rafael, que supuestamente se encontraba ya sin vida, algo que no está claro todavía, y fueron recién trasladados a la ciudad de Bariloche sobre las 12 de la noche, casi 6 horas después de que ellos llegaron a la ruta. Pero además fueron empapelados de una manera tal que generan todo un mamarracho jurídico alrededor de ellos, al punto de que salen escarcelados el 29 de noviembre y la revocatoria de la excarcelación termina culminando el 15 de mayo, ¿no? Por una orden de la Cámara de Casación que además pretende imputarlos por otro delito que es atentado al orden constitucional. El juez Rigi en esta presentación que hace revocando la excarcelación pide que se lo llame a detener de nuevamente y se le impute este delito. Días después, el 18, sale la orden de detención. Se presentan distintos pedidos para apelar esta orden de revocatoria de excarcelación que no son tenidos en cuenta hasta un mes después, cuando nuevamente la Corte Suprema dice que no va a hacer lugar a la apelación porque no se han presentado y no han cumplido con los requisitos que requería la excarcelación. Esto teniendo pendiente una orden de detención ya. Esto fue el mes de junio que la Corte Suprema nos dice que no va a atender la apelación, aún teniendo en cuenta que la fiscal Little, en su pedido de revocatoria, introduce un nuevo elemento en la causa que es culparlos de tenencia de armas. Ellos en ningún momento en la causa judicial están imputados por tenencia de armas. Sus imputaciones son por usurpación y atentado al orden a la autoridad agravado por más de 3 personas. En ningún punto del expediente se encuentra ni siquiera visualizado ni probado a esta altura que por parte de la comunidad hubieron armas, hubieron algún otro tipo de resistencia que no fuera la de la defensa. Porque volvemos a hablar de una emboscada. Albatros disparó más de 100 veces sobre el grupo de comuneros que se encontraba a varios kilómetros del lugar que le correspondía cuidar y por el cual estaban como preventores, que volvemos a decir, la orden de desalojo del juez Villanueva fue de 200 por 300 metros nada más. Claro. No implicaba toda la fracción de territorio por la cual Parques hace la denuncia en su momento. ¿No? Esto después sigue, este mamarracho jurídico, con el 10 de agosto donde se le dicta una orden de captura a Fausto y a Lautaro, y días después se le suspende la defensa. Posteriormente a la suspensión de la defensa se pide nuevamente una pericia sobre las ropas de Rafael, de Lautaro y de Fausto, para tratar de probar si había restos de pólvora. Esto en relación a lo que se venía discutiendo previamente sobre la pericia que pretendía medir si se tenían restos de pólvora en las manos. Se dieron muy pocas partículas. Tanto en las manos de Fausto como Rafael se encontraron muy pocas partículas de pólvora que no son compatibles al hecho de haber tenido y haber disparado un arma ese día. Se encontraron mayor cantidad de restos de pólvora en las manos de Pinto, pero esto igual no fue tenido en cuenta. Y todo pretende ir directamente a comprobar que, o a probar desde su parte, que realmente hubo un enfrentamiento, lo cual es totalmente ilógico, ¿no? Después de tener en claro que hubieron más de 100 balazos hacia los comuneros. Además, siempre pasa lo mismo, ¿no? En esta serie de situaciones que se dieron, los muertos y los heridos están siempre del mismo lado. Si es un enfrentamiento, realmente hay que decirles, son muy flojos con la puntería, ¿no? Los hermanos y hermanas, porque siempre los heridos y los muertos están del mismo lado. Si recién llegás, estamos charlando con Elizabeth Loncopán. Ella está oficiando como vocera de Lautaro González Curruinca, que está siendo buscado por la justicia. Quiero preguntarte justamente al respecto de esto. La decisión de Lautaro y de Fausto de no presentarse ante la justicia, ¿ha sido una decisión colectiva? ¿Es una decisión personal de cada uno de ellos como imputados? ¿Cómo resolvieron estas situaciones tan complejas? En realidad, primeramente, tener en claro que la teoría del enfrentamiento es algo que ellos pretenden, pero no desde ahora. Es algo que viene de arrastre de la época del 70, donde siempre generar un enemigo interno te permite empezar a aislarlo y a corromper esos lazos solidarios que hemos generado desde hace 3 años que se encuentra la comunidad en resistencia, recuperando territorio en Curramapu, lo que se conoce como el departamento de Cusame. Esto hay que tenerlo muy en claro, porque si no, uno no logra entender cómo se ha generado toda esta estigmatización ahora también sobre la comunidad Lasken Huilcunmapu. Y es muy llamativo tener la presencia del juez Villanueva un año investigando una muerte en la cual él fue, una de las decisiones más fuertes que tomó fue llevar adelante el desalojo sin tener ningún tipo de medida. Él dejó librado el lugar al azar y dejó actuar a los albatros cuando en realidad el predio estaba bajo su autoridad, digamos. Él, cuando desaloja a la comunidad, queda él a cargo del predio. Y es el juez Villanueva el que sigue investigando durante un año, cubriendo a los asesinos, cubriendo a quienes dieron las órdenes políticas de que se entrara ese día a desalojar a la comunidad, teniendo también en cuenta la historia de Parques Nacionales y cómo viene a reclamar un territorio que en realidad es más usurpador que de lo que se pretende decir dueño o cuidador, y cuál es la responsabilidad del Estado y de los distintos poderes, ¿no? Porque hay que recordar que el Comando Unificado sigue funcionando y viene funcionando desde hace más de un año. Hubo un acuerdo entre los gobernadores de las distintas provincias de Chubut, Río Negro y Neuquén para poder llevar adelante la represión sobre las comunidades que pretendan poner en jaque los intereses de los grandes capitalistas. Ellos cuidan los intereses de Benetton, de Lewis. Hoy la recuperación Lasken Huilcunmapu está directamente enfrentada al Estado Nacional. ¿No? La recuperación a parques nacionales en esta zona siempre ha sido tenida en cuenta como una de las acciones más radicales de las comunidades, cuando en realidad son muchísimas las comunidades cuyos territorios están siendo usurpados por parques. En cuanto a las decisiones, cada familia es autónoma y cada comunidad es una familia. Ellos no es que decidieron darse a la clandestinidad, fueron obligados por la cantidad de presiones que se generan tanto judicialmente como políticamente a llevar adelante esta situación y esta acción, esperando justamente que sean las comunidades, las organizaciones sociales y de derechos humanos quienes realmente tomen una postura al respecto, una postura necesariamente política, y salgan a defenderlo. Lo volvemos a repetir, son las personas que pueden relatarnos lo que pasó durante esa emboscada montaña arriba, y que nos pueden definir claramente quiénes fueron los que dispararon, cómo actuaron, porque si bien está probado en la causa y en el expediente jurídico que la bala salió del arma del albatro Pinto, hubieron otros 6 más que intervinieron, otros 6 albatros, cuyos roles no están definidos, y que hoy están solamente llamados como testigos cuando en realidad son tan homicidas como lo fue el que disparó. ¿Cuáles son los roles que cumplieron el juez Villanueva investigando una muerte que él mismo ocasionó? ¿Cuál es el rol del Ministerio de Seguridad, Nocetti, Ursaco, Patricia Burlich? ¿Cuál es el rol del Poder Ejecutivo a cargo de Mauricio Macri y de los distintos poderes de la provincia, ¿no? Esto es lo que realmente nosotros necesitamos que se ponga en discusión, y que nuevamente nos molesta mucho, nos entristece mucho, pero sobre todo duele el hecho de que la muerte de Rafael Nahuel no haya generado las mismas presiones que generó la desaparición forzada de Santiago Maldonado, que no se hayan acercado las distintas organizaciones a conversar, a plantear una estrategia, a ver cómo se acompaña, lo que llevó a dilatar el caso y que tuviéramos al juez que dio la orden de matar a Rafael, lo tuviéramos a cargo de la investigación un año. Ahora se fue, retoma Moldes, que es otro juez que viene persiguiendo a las comunidades y a las distintas organizaciones y activistas sociales de hace más de 2 décadas. Moldes es el primero que criminaliza a una protesta social aquí en Bariloche, y el panorama no es nada alentador, pero tampoco es alentador cuando el resto de las organizaciones y la sociedad hace silencio ante esta arremetida de los poderes, ¿no? Uh-huh. Recordamos que el juez Gustavo Villanueva, que estuvo a cargo de todas estas causas conflictivas, estaba subrogando, digamos, es decir, estaba como suplente del juzgado que ahora tiene otra vez a cargo Leonidas Moldes. Y lo que hay que decir es que Moldes dictó hace un par de días una alerta roja, digamos, pidiendo la detención de Lautaro y de Fausto, ¿no? Sí, hace 2 días fue que sale una alerta roja de Interpol, y es llamativo que justamente esa medida se dé a días nada más de que se inicie en Chile el juicio hacia el Lonco Facundo Johnny Juala. Todos saben que las familias y distintas comunidades, integrantes de comunidades, se van a movilizar, y lo único que deja abierto es la puerta a que las fuerzas represivas del Estado chileno puedan investigar, perseguir, seguir criminalizando a los integrantes de las distintas comunidades que puedan llegar a dar su solidaridad en este juicio. No nos sorprende para nada, porque en realidad los argumentos por los cuales da la alerta roja de la Interpol no tienen ningún tipo de sustento. Es en base a un supuesto número que supuestamente podría pertenecer a alguien cercano a Lautaro, pero lo real es que no tienen nada. Pero la persecución continúa, la siguen profundizando, y nos molesta mucho saber que hay silencio del otro lado, ¿no? Hemos, hace varios meses, los también tienen pedido de detención desde hace 6 meses y un pedido de captura desde hace 3. Claro. Lo de hace unos días no genera ningún tipo de movimiento más allá de... No profundiza más de lo que se puede llegar a generar, ¿no? Ya con un pedido de captura sobre sus cabezas, es poco lo que más puedan hacer. Lo que sí deja librado el hecho de que Moldes haya vuelto al juzgado de Bariloche es la posibilidad de que pueda tomar decisiones trascendentes que Villanueva no se animó a tomar, ¿no? El pedido de la fiscal Ávila sobre un nuevo desalojo sobre la comunidad está aún latente. Villanueva no le hizo lugar en un momento, pero es posible que Moldes sí le haga lugar. Y es posible también que pida que se allá en distintas comunidades, como se hizo el año pasado, con la excusa de tratar de buscar a Santiago Maldonado, se allanaron distintas comunidades en distintos lugares. Por eso ahí juega un rol importante el Comando Unificado que generaron el año pasado, donde ellos ya tienen acuerdos de cómo van a reprimir, a quienes van a criminalizar. Lo que nosotros no hemos logrado es un acuerdo de ver cómo nos empezamos a cuidar ante estas embestidas, ¿no? Eso es lo que nos tiene ahora más preocupados, el hecho de que se puedan librar órdenes de allanamientos con la excusa de buscarlo a Fausto y a Lautaro, y que puedan llegar a cualquier comunidad generando los desastres que generan, ¿no? Desapariciones, muertes, torturas, violaciones. El PULOF tiene un importantísimo arsenal de denuncias contra las fuerzas represivas, donde ya en enero del año pasado se estaba denunciando 2 intentos de homicidio en la represión del 10 y el 11, durante el 28 de mayo, cuando se da la primera detención del Lonco Facundo Johnny Juala, se denunciaron vejaciones a jóvenes menores de edad. Esto ha quedado todo en el vacío, en el olvido. Y este es el panorama que vivimos las comunidades hoy acá, lo que estamos expuestos a que cualquier orden de allanamiento o de represión pueda culminar con desapariciones, muertes, torturas, violaciones hacia las familias, los jóvenes, los niños, todos los que nos encontramos en los territorios hoy resistiendo. Elizabeth, de mi parte te agradezco esta charla, salvo que vos quieras decir algo más para cerrar. Te estoy mandando un abrazo y quisiéramos ver si podemos charlar también con Mirta, con la mamá de Lautaro. No, por mi parte nada más agradecerles por la comunicación y recordarles que, bueno, necesitamos que realmente se se lo empieza a visualizar como los que son a los dos la mienda, tanto Lautaro como Fausto Yanicuala, que empiecen a tomar el rol que deben tener en la causa, que se les empieza a visualizar desde los medios como las personas que nos pueden relatar lo que pasó en aquella emboscada, como así también que se empieza a tener en cuenta cuál era la figura de Rafael, que está lejos de esto que nos pretenden imponer, que era un joven de los barrios altos. En realidad Rafael era el sobreviviente de una colonización que nos traía hace siglos y que estaba reconstruyendo su identidad y que fue fusilado por la espalda defendiendo un territorio de su comunidad y de su pueblo en conjunto. Estas son las cosas que nosotros necesitamos que empiecen a transmitir y que empiecen a visualizar. Por mi parte, nada más que agradecerles y les hago la comunicación con Mirna. Dale, dale, gracias, Elizabeth. Hemos charlado con Elizabeth Loncopán. Ella está oficiando como vocera de Lautaro González Curruinca, que junto a Fausto Jones Guala está ahora, como ellos mismos están diciendo, en situación de clandestinidad. Para la justicia están prófugos y se ha dictado hace 2 días una alerta roja nacional e internacional pidiendo su captura. Ahora vamos a charlar con Mirta Curruinca. Mirta es la mamá de Lautaro González Curruinca. Mirta, ¿estás por allí? Sí, Mari Compuché, Mari también, Incheta Mirta Curruinca Pinguén. Bueno, yo soy mamá de Lautaro González y bueno, no hay mucho más que decir jurídicamente. Acá la Lamien ya dijo todo. Uno como madre está orgulloso con lo que hizo mi hijo, de querer traer el acto de humanidad, de querer salvarle la vida a una persona. Más a un Lamien más sabiendo lo que pasó en el Pulov con Santiago. Nosotros como familia, como persona, como ser humano, quedamos muy marcados por lo que pasó con Santiago. La desaparición, todo lo que hicieron, los allanamientos, todo lo que tuvimos que sufrir en ese tiempo con los niños, que gendarmería, cualquier funcionario del Estado viene y hace y deshace, no le importa nada, parece que no fueran ser humanos. Lo mismo pasó en la Huincul cuando presentaron a los nenes, cuando hicieron comer tierra a la machi que se está levantando ahí. Y nadie dice nada, nadie denuncia nada. Nosotros solamente no tenemos que unir como la Miene y como madres también ahí. Duele mucho ver cómo lo que le hacen a nuestros hijos. Por lo menos yo y mi familia está orgullosa del acto que él hizo de querer salvarle la vida a este Lamien. Y más allá de toda la persecución, nosotros como familia seguimos firmes. No vamos a bajar los brazos, no le tenemos miedo al Estado tampoco. Y bueno, eso más o menos de lo que uno tiene, ¿no?, acá en el corazón, en la cabeza. Y y seguir luchando, la persecución va a seguir. Yo también estoy imputada, yo tengo imputación en la causa La Trochita, también estoy perseguida con mi hijo, tampoco puedo salir del país, y más o menos esa es el panorama, ¿no?, que tenemos como familia. Claro. Y no solamente nosotros, sino otras familias también. Y bueno, lo único que queda es unirnos acá con los Lamienes, tratar de defendernos entre nosotros, acompañarnos. Y el panorama que tenemos nosotros ahora, bueno, como que todo va a ir complicándose más. Y bueno, viendo que va a ser este juez que viene ahora, ¿no?, que bastante anti-mapuche parece. Pero acá seguimos fuerte, con la frente en alto. Y también esto, ¿no? Nosotros no queremos ser los mapuches que damos lástima o que la gente nos tenga lástima, pero tampoco somos delincuentes, tampoco somos personas que hagamos cosas malas, sino que somos familia, que estamos volviendo al territorio y bueno, eso, estamos construyendo una identidad, una cultura y claro. Y bueno, eso más o menos, no todo lo que dice la prensa es para nosotros como circo mediático. Y bueno, preparan como un circo mediático para después agarrar y golpear. Así que nosotros en este sentido, con todas las cosas que están haciendo, siempre estamos atentos. Claro. Mirta, vos hacías referencia a que estás encausada en la situación de la Trochita. Nos estamos refiriendo, por ahí si querés contar, a una represión que se dio en enero del año pasado, una represión brutal que terminó incluso con una foto que la abogada Sonia Ivanov consiguió viralizar a través de nuestros medios también, de la cara de uno de los hermanos mapuche allí destrozada por un balazo, ¿no? Nos estamos refiriendo a esa situación, a esa causa donde ustedes están encausados. Sí, la represión, bueno, fue bien, bien dura. Además, lo que decían era que ellos tenían que como desocupar las vías. Ellos no tendrían que haber llegado a la casa como llegaron. Y bueno, ahí en la casa entraron, golpearon, habían niños ahí. A mi niña de que en ese tiempo tenía 11 años, la arrastraron, la sacaron de los pelos. Pensando que era una persona grande y no se dieron cuenta que era una niña. A mí, bueno, nos golpearon. Pero, y después, bueno, eso fue a la mañana. Después, al otro día fue lo otro. Y después la persecución no solamente de nosotros, porque, bueno, nosotros estamos en el territorio, pero de la gente que se va a ser solidario con las represiones estas grandes que pasan. Después de eso hubieron 5 lamienes más que fueron llevado hasta juicio, hubo juicio de personas que nos fueron a ser solidarios ahí a la comunidad y después terminaron con causa, imputados, con enfrentamiento a la policía, por abigeato, un circo que realmente uno a veces no entiende de todo esto, lo que pasa, ¿no? Y también a la vez nos damos cuenta que el Estado a nosotros nos tiene miedo, como mapuche, como nación, como pueblo nos tiene miedo, como individuo, como... Nos tiene miedo, porque si no, no haría todo este circo mediático que están haciendo ahora en la televisión, en todos lados, ¿no? Como mamá, te pregunto, ¿qué implica tener a un hijo en la clandestinidad, escapando de la justicia? Me imagino que eso hará también que ustedes tengan poco contacto o nulo contacto. Esto es difícil para todos los compañeros y compañeras, pero me imagino que para una madre debe ser mucho más complicado. Sí, una madre siempre tiene como esa más sabiendo que uno no sabe cómo está, no sabemos cómo está, dónde está, porque sabemos que estratégicamente la policía, el Estado, el juez, las primeras personas que van a seguir van a ser a los padres, a la familia. Así que obvio que uno sabe que si él tomó esa decisión, en realidad él fue obligado a tomar esa decisión. Y nosotros como familia la respetamos y también creo que la respetamos porque ya hemos visto otros casos en otros lados, que después los chicos caen presos y después, bueno, ¿fue un suicidio o fue un enfrentamiento en la misma cárcel? Y los caen, o así como Julio López, que fue desaparecido, que nadie sabe dónde está. Y así, por eso, en este sentido ahora nosotros decimos que ellos son testigos de lo que pasó ahí arriba y como testigo también los tenemos que cuidar. Él no está clandestino porque se quiso hacer el rebelde y se hizo clandestino porque no quiere enfrentar la justicia. Él también está clandestino porque tenemos que salvarle la vida a él. Hoy en día en la justicia no se puede confiar en ningún caso. Y bueno, por eso mismo él tomó esa decisión, tomamos como familia esta decisión, pero él fue obligado a ser clandestino por todas las injusticias, como viene el panorama. Realmente hoy como mapuche nosotros no tenemos, nunca tuvimos justicia. Y bueno, por eso mismo hoy estamos así fuerte, con esa firmeza. Y obvio, como madre yo estoy orgullosa de mi hijo, de que él quiso hacer algo bien, quiso salvarle la vida, porque nosotros somos seres humanos también, y no entiendo el grupo Albatros, si no tiene hijos, si no tiene, no sé qué son para mí. Y nosotros, bueno, nosotros creo que somos como más seres humanos que esas personas, más allá que a nosotros nos quieran pintar como salvaje, delincuente, terrorista, tenemos como más humanidad para que ellos. Claro. Mirta, ¿cuántos años tiene Lautaro? 20. 20. ¿Y cuánto tiempo hace que la familia está en este proceso de recuperar su identidad mapuche? Muchos años lleva esto, muchos años. Sí, prácticamente de que ellos nacieron, uno siempre supo que uno era mapuche. Y bueno, acá estamos en esta lucha. Siempre supimos que teníamos... teníamos eso y bueno, que somos mapuche, que somos de una nación y ahí. ¿Y ustedes están en el territorio recuperado ahora o están en la ciudad? Yo pues, ahora estoy en la ciudad porque andamos con todas estas diligencias por el tema de que se venía el año, de toda la injusticia que está pasando, de bueno, haciéndonos esto, visibilizar esto. Yo estoy acá en la ciudad. Pero en general vivís, digamos, en una de las recuperaciones. Sí, sí, sí. Yo vivo en el territorio de Custam. Ahí en Custam. Y en todo este tiempo de persecución, ¿en algún momento se te cruzó por la cabeza volver a Bariloche o donde fuera que vivieras antes? No lo sé. Y... mimetizarte, esconderte en el resto, digamos, y salirte de esta actitud militante de recuperación de tierras mapuches? No, esto nosotros sabemos que nacimos por algo, y esto es por que nacimos. Esto no es porque uno quiere militar y porque es así. Nosotros como pueblo, como nación, hoy en día hay un renacimiento de ese Nehuen, de esa fuerza que se perdió en la época de la conquista, y por eso mismo, esto va más allá de querer como militante político, sino esto es algo más allá, que es espiritual, filosófico, y eso es lo que a nosotros nos mueve, más la espiritualidad, que a nosotros no es que nos levantamos o alzamos la voz porque queremos, es que nosotros nos estamos despertando, nuestro pueblo se está despertando y se está levantando con una fuerza que el Estado no sabe qué hacer. Y esto no es porque sí nomás, no es porque a nosotros se nos ocurrió ser rebelde y recuperar tierra y llegar, no. Esto ya tenía que pasar. Porque si nosotros no empezamos a tener compromiso, convicción, no va a quedar nada para nuestros hijos. Esto se hace para que las otras generaciones que vienen tengan un lugar y que no destruya todo el capitalismo también. Porque como vamos, hoy en día el presidente está entregando todo el territorio, y lo que ellos quieren es destruirlo. Y nosotros convivimos en ese territorio, nuestra fuerza, nuestro Nehuen sale de ese territorio, entonces tenemos que defenderlo, para que nuestros nietos, nuestros hijos tengan un lugar donde levantarse, donde tener fuerza, porque nosotros somos con el territorio. El Nehuen, la fuerza está en el territorio, no está en la ciudad. Entonces, por eso nosotros tenemos que volver a los territorios y, como dice mi niña de 11 años, a nosotros nos van a sacar muerto el territorio. Y lo mismo dice la gente de la Huincul. Por eso ahí se está levantando una macha, y eso también no es porque sí nomás también. Es algo espiritual y algo que con mucha fuerza. Y por eso a nosotros... no nos importa perder la vida, porque sabemos que estamos haciendo algo para nuestros hijos, hasta para esa gente que fue a dispararle a Rafael Nahuel, hasta para ellos, para hasta el mismo juez, porque ellos no saben lo que están haciendo, no saben, contaminan, destruyen todo y no saben lo que están haciendo. Nosotros defendemos la naturaleza, porque de ahí, de la naturaleza, sacamos nuestra fuerza. Y por eso mismo es más allá, es complicado. Uno no es no milita o no recupera tierra porque se le da la gana, sino que es más allá, claro. Algo espiritual y solo así, más espiritual, ¿no? Nuestro pueblo está llamado a levantarse, y por eso se dice la miel: despiértese, levántese. Mirta Curwinca, muchísimas gracias por haber charlado con nosotros a propósito de la situación de Lautaro y de la situación general. Bueno. Listo, muchas gracias. Un abrazo, muchas gracias. Hemos estado charlando entonces con Elizabeth Loncopán, que está actuando como vocera de Lautaro González Curwinca. y con Mirta, que es la mamá de Lautaro. Lautaro junto a Fausto con Esguala están clandestinos, dicen ellos. La justicia dice que están prófugos por la esta causa que en realidad debería ser la investigación del crimen de Rafael Nahuel y que en la justicia el expediente tiene este nombre, mirá. Rafael Nahuel sobre muerte por causas dudosas.